Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien por ahí? Estamos acá, programa 99. 99, Andar Bien. ¿Qué será el 99 en la lotería, eh? Habría que ver, eh. 99, red balloons, floating in the summer sky. Muy bien, muy bien. Pensé que había pasado algo. Muy bien, 99 globos. Ahí está, muy bien. ¿Cómo andás, Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. Qué grande ahí Nina Brunori, co-conductora, Y ahí está nuestro señor, que no es más asador, porque a partir del programa pasado es el ciclista. Hasta que no se haga un asado, prohibido llamarle asador. A partir de ahora va a ser el ciclista, porque es justo el 5 de diciembre su cumpleaños. Sí, que no sean hamburguesas quemadas. Que es el día del ciclista, así que... Sí, ¿cómo anda nuestro ciclista, Leandro Peters? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. ¿Qué tal, Nina? ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo anda? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y ahí en la operación, ¿quién está por ahí? Acá tenemos operación compartida. Ahí estamos, operación compartida. ¿Estás con Favaloro, que está operando también? Buenas noches a todos. Ahí está, esa voz me suena, Esa voz me suena, ¿Quién será esa voz? ¿Cómo anda esa voz? Muy bien, chicos, acá vine a verlos. Los muy extrañaba. Muy bien, estaba medio, andaba medio oculto porque no aparecía más, ¿no? Medio mudo andaba. Se notó el otoño, no sé. Tuve un trasplante de cuerdas vocales. Ajá. Acá estoy de vuelta. Con razón. Ahora sí. Bueno, acá estamos, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Están sin atra, pero ya estaban resecas. Ahora te escucha la voz ahí muy parecida a la de Elvis Presley. Ahí suena como la de Elvis Presley, pero bueno, doctor. Love me tender. Estás parecido, ¿eh? Parecido, sobre todo por el jopo es parecido. El mismo jopo. Bueno, ahí estamos todos. Y nuestro señor internacional anda bien, habló poquito el internacional. Acá estamos jugando un poco con las teclas. Muy bien, ¿eh? Ahí 99 globos. Ya que no tengo que seguir el itinerario del programa, soy un libre pensador ahora. Tengo que decir que delante de acá del gran compañero Antón le robaron el partido al Barcelona. Nada más tenía que decir. Bueno, no sé. No se va a enojar. ¿A qué viene el comentario? Pero sigamos, digamos, el 2 habilita. Arrancamos con el programa hoy. ¿Por qué rayos salimos? Acá estamos saliendo de forma radial por Bariloche en la 105.5 FM de los Coihues. FM Signos 88.5 en San Antonio Oeste. En duplex. A la vez. Exacto. FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa. La Hormiga 104.3 en Rosario. Las dos son radios comunitarias, que igual que la nuestra, que salen con mucho amor y mucho esfuerzo de la gente. Sí. Tratan de transmitirle lo que ellos entienden, lo que nosotros entendemos también, por la verdad a la gente y no que venga camuflada con otros matices. A pura sangre. Bueno, y Nina, ¿qué otras radios salimos también? Salimos por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol 94.7 en Esquel, FM Contacto 102.3 en Tartagal y Antena Libre por 89.1 en General Roca. Muy bien, ahí es que menuzque, también sabes. Sí. Así que un saludo ahí grande a todos los que se ven también por ahí, y tenemos más radios. Sí, también estamos por streaming, que nos pueden ver y nos pueden escuchar. También en duplex. En duplex, exactamente. En duplex con Radio Web 365, de Daniel Sotero, y nos pueden ver y escuchar por Instagram, en Andar Bien Radio, que bueno, ahí también les queda el link para escucharlos por streaming. También pueden ver el resto de los programas que están grabados y subidos. Después también en Piedra Buena, cuando de Piedra Buena también estamos saliendo. En FM Imágenes, exactamente. Y Radio Espacio Vial también por streaming. Radio Espacio Vial. Exacto. Y después acá cerquita también salimos, acá al lado. ¿Dónde? Sí, cerquita. Sí. ¿Dónde? Acá al lado, en el Maitén. 91.5. Ahí, Radio La Esfera. Radio La Esfera. Muy bien. Y después nos queda ahí, allá, bien al sur. Sí. Lo más al norte del sur sería. En la FM de la UTN de Río Grande. Radio Universidad 93.5, los sábados a las 18 de la tarde. Exactamente. Y todas estas salidas las hacemos gracias a quién. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Frilop. Le vamos a preguntar a nuestro Elvis Presley qué es Frilop. A ver. Uy, se quedó callado Elvis Presley, ¿eh? El Elvis Presley, el que tiene jopo. ¿Quién tiene jopo acá? Frilop, mayorista y minorista en alimentos. Ahí está. Bien. Siempre no pusimos minorista, ¿eh? Capaz habrá que cambiar ahí, ¿eh? Que este viernes hay una... ¿Cómo que se llama? Una picada, ¿no? Una picada, una degustación gratuita de justamente de todos los embutidos y quesos. Así que ahí... En el local de Gallardo, exactamente. Sí. Bien. Así que nada, ahí estamos. Una vueltita por ahí. Muchísimas gracias a Frilop, que nos acompañan desde cuándo. Desde el número uno. Desde el primer programa. Así que muchísimas gracias a Frilop, mayorista en alimento, y auspician este programa. ¿De qué vamos a tratar el programa de hoy? Hoy vamos a hablar sobre los viajes largos. Exactamente, vamos a empezar una temática de viajes largos, ¿sí? Arrancamos hoy. El primer programa de viajes largos es este. Y después va a estar interrumpido por el programa número 100 y después seguimos con más viajes largos. Bien. De todo tipo, ¿no? Desde mochilero hasta, vamos a ver, bicicleta, caminando. Hay varios tipos de viajes largos que tengo que empezar a buscar ahí, a ver. Bien. Quiénes nos pueden dar una idea de qué es un viaje largo y qué tener en cuenta a la hora de hablar de viaje largo, digamos. No, eso quería preguntar, ¿qué es un viaje largo? Eso, lo vamos a empezar a ver ahí. ¿Cuántos kilómetros son un viaje largo? Lo que habíamos dicho... ¿Cuánto tiempo es un viaje largo? Claro, en realidad es eso, ¿cuánto tiempo? Dependiendo de la movilidad, ¿no? Sí. Exactamente, sí. ¿Y el transiberiano podría hacerlo también, pero no sé si... No estamos en la parte ferroviaria. Capaz el viaje en avión podría ser viaje largo. Si voy en avión a Buenos Aires son 2 horas. Si voy en auto son, ¿cuánto? 20, 19. Sí. Pero igual es un viaje largo en kilómetros. Sí. Por eso, hay que especificar. ¿Largo en qué? ¿En tiempo? Yo creo que en tiempo. Estamos hablando en tiempo. Sí, porque todos los consejos van a ir apuntados a eso. Y hoy, bueno, vamos a estar hablando un poquito de los motorhome, ¿no? Así que ahí estamos hablando de los motorhome y por eso vamos a salir... con el programa, con la canción de que cuál va a ser la de los Motorhome. Motorhome acústico de Hijos de la Marea, del álbum acústico. Del 2018. Ya sé que no fue un error el dejarte entrar a mi motorhome. Se vio despampanante luz, ella encandiló haciendo dedo en la ruta. Fue que llamó la atención su gorro de cowboy y su jean tan holgado. Su pelo de oro por el sol, acento bronceado, acaramelado. Paga 1.05 que en esta carrera por belleza sos la favorita. Sos como el cometa Halley y un fino milagro que se puede ver a simple vista. Yo no sé qué hacer si es solo un viaje de ida. Y yo no sé qué hacer, pero te doy la bienvenida a mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na. Ya sé que no te busqué, pero te encontré y eso a mí me recabe. Que más allá de tu look, tu corazón bombió la cocción del encanto. Por eso tengo suerte hoy para emprender este viaje a tu lado. Mis alarmas se encendieron hoy porque tus encantos alteraron mi estado. Paga 1.05 que en esta carrera por belleza sos la favorita. Sos como el cometa Halley y un fino milagro que se puede ver a simple vista. Y yo no sé qué hacer, si es solo un viaje de ida. Y yo no sé qué hacer, pero te doy la bienvenida a mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na, na, na, na. A mi motorhome. Y no sé qué tan largo sea el viaje. Frenesí para este baile. Te dejaré entrar a mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na, na. A mi motorhome. Tarana, na, na, na, na, na, na. A mi motorhome. Sabemos que la vida es una sola. Y la movilidad segura puede construirse a cada instante. Ningún sueño, esperanza y ser humano merece perecer en el camino. Cederle el paso al peatón es minimizar sus riesgos. Voces Viales te agradece sumar prevención. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 16. Clases. Las clases de licencia para conducir automotores son: clase B, para automotores y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante. Clase C, para camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase B, clase E, para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial no agrícola y los comprendidos en la clase B y C. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. ¿Qué tendrá que ver esto con los viajes largos, me pregunto? Sí. ¿Dónde está el que preparó el programa? O con el programa de hoy, quizás que sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver con los viajes largos? Por las casas rodantes, justamente, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay una confusión que no está del todo aclarada, pero la clase B, ¿no? ¿Ves? Si te fijas, dice para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilos de peso o casa rodante. Entonces la duda es, el peso de la casa rodante, ¿cuánto tiene que pesar? Porque ¿puede pesar, dice, más que esos 750? Claro, esa es la duda que todo el mundo tiene. Eso es algo que queda muy en el aire, que no está claro. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya bajó línea, pero antes de decir qué dijo la agencia, vamos a darle voz a la internacional que nos va a decir. ¿Es de paja o de plomo la...? ¿La casa rodante? Claro. Y podría ser de ladrillo, depende de si sopló el lobo o no. Che, lo que dice la agencia es que los 750 kilos para las dos cosas, para lo que vos estés llevando en el tráiler y para la casa rodante. Eso te marca la categoría, ¿no? Que la categoría de los tráilers es categoría O, así como la de los autos SM o N, la de las casas rodantes es O y O1 es hasta 750 y puedes usar el B1, ¿sí? Ahora, y acá viene también el tema de por qué puse clase C y clase E, ¿no? Porque si es un motorhome que pesa más de 3.500 kilos, no te sirve la clase B, y todo el mundo dice, bueno, me voy a la siguiente, que es la clase C, ¿sí? Y ahí es verdad, va clase C, pues, para camiones sin acoplados. ¿Sí? Entonces, sí. Motorhome está bien. Ahora, si tenés una casa rodante que pesa 800 kilos, que generalmente es raro, pero lo más común es que pese 950 o 1100, ¿no? Las casas rodantes, ahí la clase C no, porque es para camiones sin acoplados. No te sirve. Tenés que irte a la clase E, ¿sí? Que es para camiones articulados o con acoplados, ¿sí? Maquinaria especial, no agrícola, y los comprendidos en la clase B y C, ¿sí? Es importante esto porque es una confusión total. Total lo que ocurre, porque todo el mundo dice, bueno, de la B me voy a la C, o con la B dice, o casa rodante, la mía es una casa rodante que pesa 3 toneladas, pero no especifica. O sea, porque ahora hay muchas casas rodantes que se ven en la ruta y en lugares turísticos. ¿Necesitarías el permiso clase E? Sí, si es una casa rodante de tiro, digamos, remolcada, sí, o tráiler, ¿no? Sí. Si es una casa rodante autopropulsada, dice la ley, que sería un motorhome, con la clase C vas bien, ¿sí? Siempre y cuando pese más de 750, pero no hay vehículo más de 3.500, ¿sí? La casa rodante motorhome, ¿sí? Eso es re interesante porque siempre hay confusión con eso y nada, uno piensa que está en regla y después te hacen la multa, ¿no? Y a veces te retiene el auto porque no lo puedes conducir. Entonces, todo un tema. Entonces, para mí, si tenés casa rodante, el despelote de sacar un C es exactamente el mismo de sacar un E. Así que ya que estás, sacá clase E y chao. Te conseguís un camión y vas a rendir. Tiene que estar vas articulado. Con la casa rodante, supongo. Claro, vas con la casa con la, lo que tenés y la casa rodante. Después está el problema que si la casa rodante tiene freno o no. ¿Por qué? Porque casi todos los vehículos sin freno es hasta 750. Entonces, si vos vas con una casa rodante que pesa 1000 kilos, ¿sí? Y vas con una, ponele una Toyota Pickup Hilux, doble cabina, ¿no? Sí. Bueno, con frenos, no creo que llegue hasta los, no me acuerdo, 1500 kilos, 2000 kilos. Sin freno es 750. Entonces, vas a rendir con eso, te hacen la infracción. Porque estás totalmente, o sea, estás teniendo un auto que no está capacitado, que el que fabricante dice que no está capacitado para que tires de ese peso. Sí. ¿Sí? Después vendrán un montón de excusas, si es válido, no es válido, es seguro, no es seguro. Sí, pero cada fabricante de vehículos, en el manual de usuario, recomienda hasta qué peso el tráiler que estás remolcando puede estar sin frenos. O sea, da los dos, sí, datos, ¿no? Sin frenos y con frenos. Sí. Siempre dan los dos datos. Y bueno, tenés que tratar de que tu casa rodante, si tiene freno, esté dentro de la categoría de que, sí, que corresponda. Y si es sin freno, tiene que pesar menos de 750, que son las gotitas. ¿Sí? Las gotitas, las casas rodantes, esas que son mini camper también, sí, las llaman, esas que son todas cerraditas, que cuando las bajás se abren y se arman un poco más grandes, esas pesan menos de 750. ¿Eh? O esas que tienen el cuartito adentro nada más, que entras acostado y se abre atrás y tenés la cocina. Claro, sí, las gotitas. Las, sí, gotitas. Sí. Esas son las que se pueden porque están ahí, en el límite. Pesan entre 400, depende de lo que le pongas adentro, entre 400 y 700 kilos más o menos pesa. Más o menos, depende de lo que le vayas a poner. Pero bueno, eso es un poco el tema de la ley que quería aclarar ahí, porque si no hay confusión. Así que, ¿con qué música vamos, niña? Vamos con primero un chiste, segundo, Roadhouse Blues, The Doors, del año 1970. Ay, la canción de Roadhouse Blues es The Doors, está muy buena, que es Casa Rodante. Ah, esa canción no está. Y después, a ver que me diga el operador con qué canciones vamos. A ver que él lo tiene preparado. Robo en Casa Rodante, como marca la opción 1. ¿Sí? Claro, ahí está, robo en casa cualquier cosa. Bueno. Ahí vamos, con robo en casa rodante, pero eso es un chiste del Negro Álvarez. Ah, es un chiste. Y después vamos con Roadhouse Blues, que es una canción de Doors. El robo de la calle es un chiste, un chiste del Negro Álvarez, que habla de casa rodante. Ajá. Que hablan de que a una persona le roban la casa rodante, pero no voy a contar el chiste porque si no me quedo sin nada. Vamos a escucharlo. Y después ahí vamos con Roadhouse Blues. O bueno, entramos de vuelta y metemos Roadhouse Blues. Ese que es un negro que cae muy chupado a la comisaría, dice: comisario, me acaban de chorrear la casa rodante. Te lo dejo. El comisario dice: ¿viene a hacer la denuncia? No, dice: sí, voy a hacer cambio de domicilio. ¡Lleva eso! ¡Eso, Darío! Allá viene el lagarto sacando el cuerpo. Ahí estamos, el chiste malo que lo encontré por las redes. Y bueno, con eso fuimos a ponerlo ahí. Que claro, es verdad, ¿no? Te ponen un robo a la casa rodante y ¿cómo se llama? Y no. ¿Qué haces? ¿Cambio de domicilio? ¿No cambio de domicilio? En Estados Unidos, viste que hay lugares donde la gente vive en casas rodantes. Acá yo sí, no lo he visto tanto. Sin embargo, la comunidad rodantera es muy grande. Yo acá no lo he visto. El lugar exclusivo para aparcar con el. Estacionar con el motorhome eso y tener los servicios, acá es muy difícil, no hay nada de eso. Exactamente. Puede encontrar algunos de los servicios, pero no todos. Pero bueno, sí. Y de hecho, claro, no están todos los servicios. No, porque puedes encontrar energía, pero no puedes encontrar para verter aguas negras y aguas grises y no para reemplazar agua potable. Sí, está. Sí. Generalmente luz hay. En algunos, hay para poder descargar aguas negras, ¿no? O aguas grises. Sí. Y nada, y agua potable, duchas, depende, eso depende de donde uno estacione. Generalmente, si son gratuitos, no hay. Pero sí, a veces hay agua potable. Que el agua para el que es rodantero es muy preciada, ¿no? Sí. Tratan de escatimar mucho el agua. Pero no hay gente que viva, ¿no? Que use, agarre el aparque la casa rodante una vez en la vida, digamos, la levanten dos troncos como hacen con los food trucks. Sí. Y la dejan de por vida ahí y vivan ahí adentro, ¿no? Como en otros lugares que hay, ¿no? Y nada, claro. Debe ser más barato que pagar un terreno. Sí, no, lo que yo sé de acá en la zona que se hace en algún camping, que se lleva a alguien que tiene un motorhome, lo deja toda la temporada en un camping y bueno, es como que veo que viven ahí en ese lugar. Es verdad. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es verdad. Pero se suele acostumbrar acá. Que... En los campings ahí cerca del Mascardi, es verdad, que yo conozco gente que lo lleva toda la temporada, lo deja ahí y nada, cuando sale de trabajar se va para allá. Sí. Se va para, sí. para el, nada, está en el motorhome cómodo, tranquilo ahí. Y bueno, pagan ahí la estadía, ¿no? Que algunos clubes tienen estadía gratis en algunos cosas. Depende sí, entiendo de... que de última también un precio podés encontrar para eso. Sí. Mm. Y bueno, uno tiene por poca plata, tiene ahí un lugar paradisíaco, ¿no? Para pasar el tiempo. Sí, no, pasás por el Freelop y te vas por el motorhome. Ahí está, y con eso la pasás bárbaro. Así que, bueno, no sé si estamos con el tema, creo que todavía no. No. ¿Con el tema siguiente tampoco? ¿Con el tema que le sigue después? Vamos con el tema que le sigue después, a ver si seguimos con el motorhome. ¿Cuál es, Nina, el tema que le sigue después? El tema me parece que es Motorhome, ¿sí? De Jess Colin Young, del álbum Songbird del 1975. Ahí vamos. My motorhome, sweet motorhome. Oh, my motorhome, honey, from you I'll never roam. Yeah, we got monthly payments we can afford. Come on, climb a board. We got double bed, lots of room for heads. Hey, we got racks of books, lots of sweet good things. Good. Yeah, and there's no one there to think you're strange. If you wanna ride the range, take the kids. My motor never skids. You know she's safe as milk, rides smooth as silk. Oh, Carnegie Hall, Kalamazoo, motorhome will be there too. Why don't you take your wife? You trouble in your stride, oh yeah. Hey, you drive all night while the kids scream and violence sound like fun. It is no jet plane, you can't compare. Motorhome will get you there. What a deal, my private airmobile. Ooh, she coddled up just like a big old Greyhound bus. Yeah, when I take my home for a ride, in my motorhome, sweet motorhome. Ooh, my motorhome, Lord, it's even got a phone. Call it up sometime. Now we're going to hit the road. Come on, climb it, boy. Ooh, yep. Take a left at the corner.

Sí. Nada, son los pocos lugares que... Bueno, sé que en el sur se respeta mucho más, ¿no? Porque cuando hablamos en el sur, me refiero a Río Grande, a Piedrabuena. Justamente ellos andaban bastante más despacio, ¿no? Nada, como que se ve que... Bueno, también es verdad que la nieve y esas cosas hacen que seas más seguro, sí, en invierno. Sí, entiendo que también el cinturón, las luces, por el tema meteorológico de allá. Yo entiendo, sí, que en La Rioja, por ahí, Tucumán, capaz que es un poco... La meteorología un poco más amigable. Y, no sé, uno por ahí anda más relajado, quizás. Vos decís que en Brasil, por ejemplo, andan como loco porque puro calor y no, carioca. Pero en las ciudades del interior, todo, yo entiendo que no debe ser muy distinto, no a sé. Lo que es acá. Todo por prejuicio mío, obviamente. Habría que ver, habría que estar llamando a cada uno y empezar a ver, ¿eh? Una tarea. Las curvas, las rutas de montaña, eso te hacen ir más despacio, bueno, sí por, o sí. Por ejemplo, Chilecito, sí, está lleno de camino de montaña. Ajá. Así que, y más, la ruta que para nosotros es como la 23, es recta, pero allá va de norte a sur. Yo te digo porque estuve ahí, tiene como badenes, no es badenes, tiene colinas pequeñas donde el auto sube y baja. Cuchillas se llaman. Igual que la ruta 14 en Entre Ríos. Claro, y a veces. Antes la 14 tenía cuchillas, que desde que es autopista, no tan mal las cuchillas. Ah. En la ruta vieja estaban las famosas cuchillas. Claro, de acá bajabas y subías, y lo que tenía que en las bajadas se acumulaba arena a veces. Estamos hablando de algo natural. Entre Ríos que haya eso me sorprende. Perdón, voy a hacer una acotación, sí, con respecto a las cuchillas. Hay un chiste de Landricina, del auto de los Fachelo, que dice que cuando apareció el primer Forte allá en la región, en Entre Ríos, claro, la gente no sabía lo que él venía, y aparecía, dicen, el filo de la cuchilla bajaba, desaparecía y volvía a aparecer. Y era fantasmagórica la cosa. Dice que bajaba y subía y aparecía y desaparecía. Bueno, es así. Y ahí se acumula, con lo cual te cambia la adherencia constantemente y también te va haciendo un poco. Y aparte, bueno, muchas veces he encontrado andando por ahí burros salvajes, que también es, sí, algo raro que se te puede cruzar, ¿no? Como pasa en el sur, que te dice que hay que tener cuidado. Pero bueno, interesante, ¿eh? La verdad que interesante. Voy a ahondar más, voy a buscar más ciudadanos de La Rioja para ver cómo es eso ahí, ¿no? Y bueno, estamos un poquito ya llegando al final del programa. Hoy sí. un programa que salió medio torcido, pero se enderezó y salió derecho al final. No, ¿eh? Pero estuvimos bien, sí. Salió muy bien. Empezando el tema de los viajes largos, ¿no? Un poco de los motorhome versus las casas rodantes. ¿Vos qué preferís, motorhome o casa rodante? Es una pregunta, yo creo que depende mucho de mi presupuesto. Si tengo presupuesto para dos vehículos, probablemente motorhome, pero... Entonces, por el presupuesto que tenés, seguro que preferís mochilero, ¿no? Seguro que carpa. Carpa, claro. A ver, allá Luis Preley, ¿qué prefiere Luis Preley? Yo voto por casa rodante. ¿Casa rodante? Sí. ¿Vos, Nina, qué preferís? ¿Puedo dar mis razones? Da las razones. Pero, claro. Porque la casa rodante ya es un lugar desenganchado y te puedes ir a pasear en el vehículo. Exactamente. El motorhome es más engorroso. Sí. Sí. Pero entiendo por eso el tema del presupuesto. Hay motorhome que podés llevar atrás tu bicicleta. Claro, vos porque sos tu pobre, moto. Pobre. No, todo depende del presupuesto. No estamos en Estados Unidos donde tenés parking para caravanas, trailer, todo, rutas anchas, gigantescas, no, perfectas. Pero hay motorhome que llevan un auto abajo, ¿viste? Se abre abajo y sacan, sí, el auto, ¿viste? Hay uno que yo vi, hay un video que muestra y lleva un helicóptero. Y una Hayabusa, sí, una Suzuki Hayabusa atrás. Claro, sí, claro. Pero bueno, tranqui. Pero una zanela podés llevar colgada atrás, adentro del motorhome. Tampoco para tanto, ¿no? Me están quitando la votación ustedes. Estoy yendo así, cruzado. Pero bueno, acá me dicen que salgas vos primero. A ver, era esa, motorhome y atrás... La burrita. Sí, exactamente, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo acabo de validar un colega acá del Cerro Catedral que se hizo un motorhome y le dejó el paragolpe ancho para poner la zanelita adentro. Y con eso, justamente es por eso, ¿no? O sea, va con el motorhome y cuando llega a una localidad se maneja en zanela. Y si llueve, se queda en el motorhome, porque ¿para qué va a salir? Bicicleta eléctrica, sí. Sí. Podría ser bicicleta eléctrica también. Es que verdad. No atropella a nadie con ese paragolpe, pero bueno. Con el valor de una bici eléctrica te compras tres anelitas. Puede ser. Sí. ¿Y vos, Nina, qué preferís? ¿Motorhome o casa rodante? ¿Qué te gusta más? ¿O motorhome. Gotita? Avión motorhome. Y hotel en Dubái, dijo. Y yo también soy más del motorhome, ¿eh? Me gusta más toda la casa integral. Me gusta el sueño este de ir viajando y que lo vayan preparando la comida y ir oliendo a comida mientras uno maneja, pero eso está totalmente prohibido. No hay que hacerlo. Sé que lo venden, que mucha gente maneja y los demás caminan atrás. El motorhome tiene una capacidad para gente que está, cuando se está trasladando el vehículo, cuando se está moviendo, que es la cantidad de asientos con apoyacabezas y cinturón de seguridad. Sí. Y después hay otra capacidad que es para cuando está detenido. ¿Por qué tienen capacidad distinta? Porque puede ir uno en auto, el otro es en motorhome, y cuando llegamos a un lugar, todos duermen en el motorhome y vas a dar vuelta por el auto y no necesitas un motorhome con helicóptero. Sí, sí, por ahí necesitas esa facilidad abajo de un vehículo auxiliar al motorhome, como por ahí decía Nacho. Cuando mi mujer va manejando, yo no puedo estar haciendo las papas fritas y los ojucos. No, está totalmente prohibido. Te lo venden, pero bueno, tampoco puedo estar haciendo el café, ni tampoco te puede estar cebando mate. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a charlar más tarde. Porque en las sobre redes, todo con esto de los viajes largos, es un tema recurrente ese. En las redes sociales dije, che, está mal tomar mate. No sabes, tengo récord de puteadas en Instagram. Pero bueno, yo los advierto. Después cada uno que tome el consejo que quiera. Eso es un poco lo que se trata el programa de hoy. Que tome el mate que quiera. Así que bueno, ahí estamos yendo al próximo programa número 100, programa extra large, con el que vamos a estar saliendo. De cumpleaños, el que medio viene, de fiesta. Y bueno, esto fue un poco todo por hoy. ¿Que por dónde ha salido? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.